Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este subprograma Diálogo Bíblico. Bienvenidos, estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Sigue hablando en esta segunda carta Pedro acerca de este ser uno mismo, ¿no es cierto? Ser como es. Pero eso lo va a dar el Espíritu Santo, de que nos enseñe que si estamos bien o estamos mal. En el versículo 13 y 14 del primer capítulo de 2 Pedro, él dice: porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿A qué se refiere esto de dejar el tabernáculo? Ahí está la palabrita esta, pero uno tiene que, y aquí yo creo que hay algunos principios que uno debe aplicar. ¿De qué está hablando? ¿No es cierto? Y uno puede entender entonces este concepto de tabernáculo. ¿De qué está hablando Pedro? La idea del texto lo aclara, porque él, ¿qué es lo que está mencionando? En alguna manera, que él va a hacer, y parece que él lo sabía, ¿no es cierto?, que venía pronto su martirio, su crucifixión, y la tradición nos dice que él incluso no permitió ser crucificado normalmente, correcto, sino con la cabeza abajo, y él menciona esto como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Te acuerdas tú que en algún momento se lo dijo Dios? Se lo mencionó él. Sí, un día tú andarás, ¿no es cierto? Sí. Pero te llevarán. O sea, ¿será que nos podemos entender? ¿Será que alguien podría decir, aquí está hablando de inmortalidad del alma o resurrección de los muertos? Está fuera de contexto. Correcto, pero es bueno que toquemos esto, que veamos lo que esto significa. ¿Por qué razón? Porque hay quienes justifican esto diciendo que nosotros estamos metidos en este cuerpo. Nos metemos en este cuerpo y cuando morimos salimos del cuerpo, es como que yo existo aunque el cuerpo no exista. Bueno, esa inmortalidad del alma no existe en las Sagradas Escrituras. Recordemos que esto fue introducido al cristianismo desde la filosofía griega. Aristóteles, Platón tenían esta idea de la inmortalidad del alma. Entonces, el problema está ahí. Cuando habla de esto, está más bien, podemos decir, de que está hablando de la resurrección, pero no de que nosotros vamos a salir. Porque si fuese así, yendo hacia el Génesis, tendríamos que encontrarle la razón a Satanás. Porque cuando Satanás le dice, Dios primeramente le dice, tanto al hombre como a la mujer, que el día que comieran del árbol morirán, y la serpiente dice enfáticamente no morirán, entonces ahí se produce algo que o le creían a uno o le creían al otro. Desgraciadamente Adán y Eva le creyeron a Satanás, y hay gente que todavía le sigue creyendo a Satanás, porque si es verdad que nosotros cuando morimos, la verdad que no morimos sino que cambiamos de estado, podemos seguir siendo conscientes, entonces quiere decir que la serpiente o Satanás tenía la razón. No morimos, pasamos a un nuevo estado. Claro. Por eso que, bueno, si uno considera tranquilamente el texto solo así, pero también tiene que hablar de su contexto. Exactamente. Se puede entender mal, pero uno ve que él está hablando de alguna manera de lo que le va a suceder, y él está apresurado, dejando algunas últimas instrucciones. Es como decir, cuando alguien está, sabe que se va a morir y quiere dejar un legado de palabras. Correcto. Y hay muchas personas que lo han hecho. Incluso en la Biblia te encuentras algunos que llamaron a sus hijos, ¿te acuerdas? Y antes de morir les dio indicaciones y les dijo cómo iba a ser su futuro. Eso es interesante. Y que él seguramente, por la indicación divina, profetizó lo que iban a hacer más adelante, ¿no es cierto? Entonces, Pedro está en este instante, él está sabiendo exactamente que pronto va a ser martirizado. Y entonces que él lo que habla aquí, por ejemplo, está hablando de su epístola, pero también está hablando de un discurso de despedida. Fíjate que la segunda carta es son pequeños discursos que tienen muchas cositas muy interesantes, y aquí hay alguno de ellos en que él habla que en este tabernáculo él lo va a dejar, pero en relación, él no está metiéndose, como tú decías, en la inmortalidad del alma, sino está hablando de lo que le va a suceder, como le sucedió a Cristo. Entonces yo ahora digo, qué lindo, porque si él se asocia con lo de Cristo, le va a pasar lo mismo que Cristo. Va a morir, va a dejar este cuerpo, pero va a resucitar como Cristo resucitó. Pero Cristo resucitó como persona, como hombre, como ser humano. No hubo, ¿no es cierto?, una nueva vida. Él fue el mismo, resucitó a lo que había muerto. Es frecuente que estas palabras uno las pueda considerar mal, pero es bueno también saber de qué él se está refiriendo a ese proceso. Ahora, que todo el mundo va a tener. Correcto. Ahora fíjate, si la persona cuando muere pasa a otro estado, si la persona queda consciente, es más, se dice que cuando la persona, un hijo de Dios muere, entra inmediatamente a la presencia de Dios, se va directamente a la presencia de Dios. Dime tú, ¿qué necesidad hay de resurrección? Exactamente. ¿Para qué voy a resucitar? Yo voy a estar en la presencia de Dios. ¿Qué significa la resurrección en ese sentido? Entonces la resurrección sería algo... Sería vana para aquí. Claro. Por eso que Pablo, hablando a los de Corinto, en su primera carta, les menciona este concepto justamente. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, nos quedamos bastante mal. Justamente, y peor todavía cuando dice en el verso 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Claro, porque si Cristo no resucitó, nosotros estamos perdidos eternamente. Y lo que estamos entonces, predicando y hablando entonces es falso, porque incluso él lo dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Interesante este detalle, verlo, pero el dejar el tabernáculo es dejar esta vida, es una vida que de alguna manera no nos gusta mucho, porque la gozamos, pero son atisbos de felicidad, pero algún día será mucho más diferente en realidad que lo que vivimos ahora. Probemos un poquito lo que es la vida eterna, gozarnos de la relación con Dios, y nuestra vida realmente será muy grata. Pablo aquí va a explicar, y quizás usted lea la 1 Corintios 15 del 2 al 57 algunos conceptos que él habla acerca de lo que es esta linda resurrección que él ha prometido a todo ser humano. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Cuando el Nuevo Testamento habla acerca de la muerte, lo hace en términos de resurrección, no de inmortalidad del alma. Es importante tener en mente este contexto al leer 2 de Pedro capítulo 1, versos 12 al 14. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.